De nuevo viene el bugalú con la sonora carrusel. ¡Ey! ¡Hey, people! El bikini, que se ponga, el bikini. Tan mal hecho que se le descosió. Como aquel traje era un traje de baño, fue una tragedia cuando lo estrenó. No le quisieron pa' que quiera, que el victorio fue terrible cosa. En la playa todo sorprendió, vino la policía, los bomberos, pero a todos señó. Aquel traje los embudeció. El bikini, pues tiene un cuerpo que valga medio. Tenía en la tela bonito dibujo y al estrenarlo causó sensación. Era un bikini amarillo de lunares diminutos. Ella del agua no quería salir. Vino la policía, los bomberos, pero a todos selló. Aquel traje los embudeció. ¡Ay, qué bikini amarillo! Tenía la bebida chiquitica. Sal del agua, mami. Hey, hey, cántalo, hey, Isabelita. Hey, hey, Carmen. Come on.